Te busco en las defunciones, que en papel nunca parecieras. En la mancha de las canteras, la pintura te borraría. Pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía. Ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase. Se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el récord de las orillas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Cuba califica de justa salida de la isla de Lista Negra. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba calificó el martes de justa la decisión de la Casa Blanca de remover a la isla caribeña de la lista de los países a los que Washington considera promotores del terrorismo. Como el gobierno cubano ha reiterado en múltiples ocasiones, Cuba rechaza y condena todos los actos de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, así como cualquier acción que tenga por objeto alentar, apoyar, financiar o encubrir actos terroristas, subrayó la directora general de la Cancillería cubana para Estados Unidos, Josefina Vidal Ferrero. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió oficialmente el mismo día al Congreso la retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, un paso importante para normalizar las relaciones diplomáticas. Uruguay. El gran escritor Eduardo Galeano falleció a los 74 años. Eduardo Galeano, muerto a los 74 años en su Uruguay natal, le tomó el pulso a América Latina y al mundo en su larga carrera como periodista, escritor y dibujante, uno de los intelectuales más reconocidos del mundo hispanoparlante. Galeano es el autor de Patas Arriba, Espejos, El Libro de los Abrazos, los tres volúmenes de Memoria del Fuego, entre muchos otros. El autor también reflexionó sobre el amor, la religión y el fútbol de su club, el Nacional de Montevideo, que tanto le apasionaba. Uno de los escritores más destacados de América Latina, Eduardo Galeano, fue noticia en 2009 en la prensa internacional cuando el fallecido presidente Hugo Chávez de Venezuela le entregó al presidente Obama de Estados Unidos una copia de la obra clásica de Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina. Galeano nos legó muchas frases atinadas y memorables. Por ejemplo, el mundo se divide, sobre todo entre indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar. Que descanse en paz, Eduardo Galeano. Colombia. Las FARC se niegan a ser juzgados como banda criminal. En un nuevo ciclo de conversaciones para llegar a la paz entre las FARC y el gobierno colombiano en La Habana, la guerrilla realizó un pronunciamiento esta semana. Las FARC rechazaron que se le aplique la misma justicia diseñada, según ellos, para bandas criminales. Las FARC expresaron que el mecanismo de justicia que se debe aplicar es el Protocolo 2 de Ginebra, diseñado para casos de enfrentamiento entre Fuerzas Armadas del Estado y fuerzas disidentes o grupos armados organizados. A los delincuentes comunes no se les aplica el Protocolo 2 de Ginebra, como a los rebeldes no se les puede dar el tratamiento que sea diseñado para bandas criminales ni el derecho penal del enemigo, afirmó el vocero de las FARC, Pablo Catatumbo. Entre tanto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que las FARC tienen que entender que es imposible una amnistía como en décadas pasadas. Santos dijo que no es posible un borrón y cuenta nueva con las FARC. Canadá. Corte Suprema de Canadá rechazó penas mínimas de Harper. La Corte Suprema de Canadá rechazó este martes una de las facetas del programa Ley y Orden del gobierno federal de Stephen Harper. En un fallo mayoritario, el más alto tribunal del país juzga que las penas mínimas obligatorias por posesión de armas de fuego prohibidas son inconstitucionales. Por su parte, el jefe de la oposición oficial, Thomas Mulcair, recuerda que Stephen Harper ha sufrido varios reveses de parte de la Corte Suprema. Mulcair constata que, a pesar de las advertencias de su partido sobre la inconstitucionalidad de esta ley, como de costumbre, Stephen Harper no escucha y es la Corte Suprema la que debe recordarle que la Carta de Derechos y Libertades existe para protegernos y que el gobierno la debe respetar también. Nicaragua y Costa Rica llevan a La Haya su disputa fronteriza. Inició la primera ronda de audiencias en la Corte Internacional de Justicia de La Haya entre Costa Rica y Nicaragua. La zona en disputa se conoce en Costa Rica como Isla Portillos y en Nicaragua Harbor Head. La representación de Costa Rica en La Haya, en su primera intervención, dirigió su alegato cuestionando el dragado que está haciendo Nicaragua en el río San Juan. Según expertos, esto choca con una muralla de contención estipulada en un tratado de 1888. El turno de Nicaragua será en los próximos días. La población está llena de optimismo a la vez que se sienten satisfechos con los árbitros y aseguran respetar su decisión. Una vez terminada esta fase, la Corte determinará sentencia, la cual se prevé para finales de este año. Chile adopta ley para la unión entre personas del mismo sexo. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó esta semana una ley que reconoce la unión civil entre personas del mismo sexo. Esta firma de la ley fue recibida entre los defensores de los derechos de los homosexuales como un paso hacia el reconocimiento de los casamientos gays. Bajo la nueva ley, que entrará en vigor dentro de 6 meses, las personas del mismo sexo podrán casarse. Chile ha sido durante mucho tiempo uno de los países más conservadores en temas sociales en América del Sur, siendo uno de los últimos países del mundo en legalizar el divorcio en 2004. La unión civil es reconocida en varios países de América del Sur, pero Argentina y Uruguay son los únicos que permitan las bodas gays. La unión civil en Chile será simplemente validada por una inscripción en el registro civil. La unión homosexual en el extranjero podrá ser registrada también en Chile. Bolivia, prisión para mujer que llevaba menores a trabajar a Argentina. Un juzgado de la región de Chuquisaca, en el sureste, envió a prisión a una mujer que se dedicaba a introducir a chicas adolescentes en Argentina para que fueran explotadas laboralmente. El trabajo que cumplían las adolescentes era bajo presión, con insultos, amenazas, agresiones físicas y sin buena alimentación. Se las mantenía incomunicadas de sus padres, las hacían trabajar a partir de las 5 de la mañana hasta pasada la medianoche, declaró el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero. En junio del año pasado, Bolivia y Argentina anunciaron la preparación de un acuerdo binacional para combatir la trata de personas con el fin de fortalecer la prevención de esos delitos. Según datos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, se sospecha que unos 15.000 menores pasan ilegalmente la frontera hacia Argentina cada año. Y para terminar nuestro noticiero semanal, la Cumbre de los Pueblos rechaza las agresiones y amenazas de Estados Unidos. La Cumbre de los Pueblos se desarrolló el fin de semana pasado de manera paralela a la 7ª Cumbre de las Américas, reuniendo a 1.500 delegados representando centenares de organizaciones obreras, sindicales, campesinas, pueblos originarios, estudiantiles, de mujeres, sociales y del movimiento popular en las instalaciones de la Universidad de Panamá. Mientras la cumbre oficial no pudo lograr elaborar una declaración final, la Cumbre de los Pueblos sí presentó una declaración. Escuchemos a Fernando Falcón, representante de la Federación Sindical Mundial, con parte de esa declaración. Rechazamos el acoso militar, agresiones y amenazas de toda índole que despliega Estados Unidos y sus aliados estratégicos en contra de nuestra región a través de bases militares, sitios de operaciones e instalaciones militares, que solo en los últimos 4 años han pasado de 21 a 76 en nuestra América, 12 de ellas en Panamá, y exigimos la derogatoria del pacto de neutralidad que permite la intervención militar norteamericana en la República de Panamá. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Pasado 8 de abril, en la sede de la Unidad Sindical Obrera USO en Bogotá, el Congreso de los Pueblos, la Corporación para la Educación y la Investigación Popular, Instituto Nacional Sindical CEDINS, en el marco de la celebración de sus 50 años, y la Fundación Rosa Luxemburgo, entre otros, llevaron a cabo el lanzamiento del documento de trabajo del coautor, ingeniero químico e investigador de temas ambientales relacionados con minería, Alejo Pulido, Los territorios frente a la minería, debates y alternativas alrededor de las problemáticas minera en Colombia, en cuyo marco el académico y analista político Héctor Moncayo dijo: debo comenzar haciendo dos reconocimientos o dos celebraciones. La primera, realmente una celebración, son los 50 años que estamos aquí conmemorando o celebrando, del INS, una institución por la cual tengo un especial afecto, con la que he trabajado de manera intermitente y he compartido luchas de manera intermitente a lo largo de estos años. Y un reconocimiento que me permite entrar en materia. Y es que me ha sorprendido gratamente que hayan convocado este lanzamiento de libros y esta conmemoración, esta celebración en el día de hoy, en la Semana de la Paz y en vísperas de la Marcha de la Paz. Me ha sorprendido gratamente porque algo de valor se necesitaba para hacerlo. Porque con esto de la paz se ha creado un cierto clima de stand-by que consiste en que todo queda pendiente, todo queda en suspenso en aras de no perjudicar la negociación. Y sin embargo, el modelo está ahí y el modelo es y debe ser el centro de nuestras preocupaciones. Un modelo que contempla la minería a gran escala y los agronegocios, entre otras, necesariamente toca el histórico problema de la tenencia de la tierra, abriendo ante las comunidades nuevos caminos de lucha y de confrontación. Tal el caso de lo que viene ocurriendo en el norte del departamento del Cauca, que agrega una nueva víctima de la fuerza pública en su triste papel de defensa de mezquinos intereses de la propiedad privada basada en el despojo. Es lo que informan desde la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN. Se habla de la liberación de la madre tierra porque desde hace mucho tiempo las tierras fueron de nosotros y fueron usurpados por algunos terratenientes, y ahora con lo que ha pasado hemos tenido muchos problemas con la contaminación del monocultivo. Por ese motivo, nosotros como comunidades indígenas, dueños de esos territorios, decidimos hacer la liberación de la madre tierra, más que todo porque hay mucha contaminación para la parte alta, digamos en cuanto al agua. Por ese motivo nosotros queremos hacer la liberación de la madre tierra. Pachamama está triste, Pachamama. De este territorio indígena, no queremos ver ningún grupo armado, así sea izquierda, derecha. El capitán ayer en hora de las 5 de la tarde que tuvimos una reunión, dijo que teníamos que estar preparados porque en una reunión que había hecho Ardila Lula y con sus gremios, le dejó claro que a él prefería comprar 1000 ataúles que entregar las tierras a donde estamos asentados. Es el mensaje que nos trajo el capitán desde Bogotá, el capitán del cabildo de nuestra comunidad. Y nosotros sí, eso sí nos preocupa porque posiblemente Ardila Lula quiere ser dueño de todo, y sabiendo que ahora que nosotros los dueños bajamos a liberar nuestro territorio, nos está haciendo amenaza. Entonces yo sí diría pues que la pelea de nosotros ya no es ni con el gobierno, sino con Ardila Lula. Y nosotros queremos dejarle claro que nosotros no estamos solos. Muchos países los están viendo porque nosotros hemos estado en vivo y en directo hacia otros países. Yo sé que nosotros tenemos muchos aliados de diferentes países. Que le quede claro que al tocar un indio acá, Ardila Lula tiene que pensarlo, porque a pesar que él está por allá guardadito, pero algún día tenemos que vernos de tú a tú y ahí entablar una conversatoria, porque nosotros sí queremos directamente sentarnos con él. Que yo creo que allá uno lejos habla muy duro, pero ya aquí cerca las cosas son diferentes. Ese sería mi mensaje como líder de representación de las comunidades de Corinto. Hoy, cuando nuestras comunidades se encuentran sembrando en las haciendas de la emperatriz y las haciendas en Corinto, señala la ASIN, donde se está reclamando ese derecho a la tierra y liberándola de los monocultivos que contaminan y destruyen la vida, la respuesta del gobierno es represión y asesinatos, señalan las autoridades indígenas de Huellas, Caloto Cauca, dando a conocer que el pasado 10 de abril, una vez más, el pueblo indígena Nasa paga con sangre el derecho al territorio. Esta vez con la sangre del joven indígena Fiderson Guillermo Paví Ramos, inicialmente herido por un impacto de bala disparada desde las trincheras organizadas por la fuerza pública dentro y fuera del predio de la emperatriz. Se están haciendo las siembras de diferentes tipos de semillas en el terreno. Para el caso de la emperatriz, donde está el resguardo de Huellas, acompañado de Toes y López y otros resguardos también que están acompañando, pues igual se está haciendo el ejercicio de la siembra de semillas. Se dejó también sacar la caña por parte de los que pues están usurpando estas tierras para que dejara el terreno limpio y poder pues hacer las siembras. En este sentido pues está haciendo las siembras también en el resguardo de Huellas, en la hacienda de la emperatriz, pero también a raíz de esto, pues, en estos hechos, en estos puntos que ha estado más crítico, que es en La Agustina, La Emperatriz, Corinto y otros sitios donde se está haciendo este ejercicio de liberación de la madre tierra, también hemos tenido muchos heridos que han sido atendidos en diferentes sitios asistenciales de salud. También ha venido muchas amenazas, ¿no? Amenazas a través de panfletos de las Águilas Negras, a través de mensajes de texto, a través de llamadas a las autoridades que pues ponen en temor de lo que pueda pasar más adelante. Ya el ejército hoy está posicionado en cada uno de estos puntos con policía, con el ejército, con el ESMAD. Pues sabemos que la historia a nivel de Colombia nos ha enseñado de que tras de esto viene los paramilitares, que son prácticamente ellos mismos, que ya se uniforman de otro uniforme y salen a hacer sus hechos. Y sabemos que a raíz de todos estos hechos, amenazas que se han dado tras la liberación de que está haciendo acá en el norte del Cauca, pues esta es la gran preocupación también que nosotros tenemos, porque sí están dando gesto y que pueden haber masacres más adelante, o como también ya lo vienen haciendo, por lo menos para el caso de municipio de Caloto, se han venido dando asesinatos selectivos a escasos metros de donde está la fuerza pública, el sitio de control, que dicen ellos han habido ya compañeros niños asesinados, desaparecidos. Pachamama está triste, oh no, Pachamama. Encontramos con Roinel Pequí, uno de los familiares de esta lamentable noticia aquí en el norte del Cauca por el fallecimiento de un comunero, liberador de la madre tierra. Roinel, coméntenos de quién se trata. La persona que ha fallecido pues es mi sobrino, se llamaba Siberston Guillermo Paví Ramos, comunero indígena del resguardo de López Adentro Calot. Desafortunadamente pues nos acaban de informar hace 20 minutos, acaba de fallecer aquí en el hospital de Santander de Quilichao. Pues las comunidades indígenas ya hemos venido en este ejercicio de la liberación de la madre tierra desde hace varios años, y pues ahí en la finca de la Emperatriz, ante este tiempo se ha estado continuamente en el ejercicio de liberar la madre tierra. Desafortunadamente ahí fue donde acontecieron los hechos. Fue a eso de las 3:30 de la tarde. Los hechos ocurrieron cuando el ESMAD lo primero que hizo fue tirar muchísimo gas. Cuando ya la gente estaba así repleto de gas, se escucharon los disparos y ahí fue donde mi sobrino cayó, y pues al ver que pasó esto, la gente pues lo sacó, y eso sonó como lo que ocurrió. La contradicción que se presenta en Colombia respecto a lo que han denominado proceso de paz ha llevado a que no solo, como lo dice Moncayo, todo queda en suspenso en aras de no perjudicar la negociación, sino que también se cruza con la mirada de sectores de derecha para quienes la paz debe ser la continuidad de la guerra, pero también con sectores demócratas y de izquierda que, apostándole a la paz, miran críticamente lo que viene aconteciendo. Tal es el caso del médico Carlos Alfonso Figueroa Parra, del cual nuestro pasado programa registraba su crítica carta hecha al llegar a La Habana, remarcando el tema de la ética revolucionaria, y que hoy lo tenemos con nosotros. Vea, hay varios puntos. Lo primero que yo creo es que el doctor Juan Manuel Santos no está interesado en la paz. Él está interesado en acabar con la guerrilla, en acabar con la oposición. Y entonces uno de los mecanismos es adelantar conversaciones. De pronto su hermano Enrique Santos le esté dando algunas luces o algunas ayudas, pero como clase a la cual pertenece el doctor Juan Manuel Santos, que no puede negar, no puede renunciar a su extracción de clase, él no puede estar interesado en la paz, porque la paz es un estado que surge de la justicia social. Es que aquí la paz en Colombia es muy fácil de conseguir. Denle comida, denle trabajo, denle educación, denle techo a la gente y verá que se consigue la paz. Si el doctor Juan Manuel Santos estuviera interesado en la paz, haría todas los cambios estructurales para resolver las causas de la injusticia social. Pero no ve que lo primero que dijo es que no se negociaba ningún cambio estructural. Entonces yo no me explico los camaradas o los compañeros cómo están allá, quizá porque son muy valientes y están acostumbrados a guerrear. Están allá tratando de lograr algún cambio en el gobierno, por eso no lo van a lograr. Con una condena a cuestas de 14 años por supuestamente ser insurgente de las FARC y haber estado prisionero en el año 91 por el mismo delito, actualmente Carlos Alfonso termina de pagar su condena teniendo casa por cárcel, en donde atendió esta entrevista. Al parecer, el haber estado ejerciendo como médico en zonas de guerra y aplicar el principio hipocrático de atender a toda persona, independientemente de sexo, religión o política, le ha costado ser perseguido, estigmatizado y condenado. El asunto es que estando yo en la cárcel de La Picota, tengo oportunidad de convivir con guerrilleros. Y allí empecé a proponer que se estudiara la teoría del pueblo. Es innegable. Yo quisiera ser marxista. No conozco exactamente el marxismo, pero yo creo que lo único que salva al mundo de la debacle en que se halla es el socialismo. Por esa razón yo empecé a hablar con los guerrilleros y me di cuenta que estos guerrilleros eran muy diferentes de aquellos que había conocido yo en 1991, cuando también me tuvieron preso porque también me sindicaron de ser de las FARC. Nunca han dicho nada diferente a otros grupos. Entonces, bueno, en 1991 yo estuve detenido y conocí guerrilleros. Yo había estado ejerciendo en zonas en donde había la presencia de grupos guerrilleros y después me había alejado, pero ya ahorita llego a La Picota, me encuentro con que hay un comportamiento completamente diferente de estos muchachos que se decían de la guerrilla comparados con los guerrilleros que yo había conocido. Y empecé a charlar con ellos, no tenían la más mínima idea de lo que era la teoría revolucionaria, la filosofía del materialismo dialéctico, ni la cuestión de la economía, ni nada. Era la diferencia, para explicármelo en una forma más corta, entre un delincuente común. Y varios de los guerrilleros no radicaba sino en que los unos venían de las FARC y los otros venían de combos aquí de la ciudad o de otros pueblos en donde cometían delitos. De resto había una proclividad hacia el uso de las drogas, hacia el uso del alcohol, y cuando empecé a proponer que estudiáramos, que organizáramos, que la historia del país era importante conocerla y todo eso, hubo un rechazo a esta situación. No por todos los guerrilleros, claro está, digamos de 15 que habían, hubo dos o tres que decían: usted tiene la razón, médico, hay que estudiar. Pero en general había una descomposición ética. La moral no era esa moral revolucionaria que yo había conocido en otros sectores, en otras partes donde había tenido oportunidad de intercambiar con gente de izquierda. Y aquí ya lo que había era un interés por el dinero, por el gusto, por la droga, incluso varios casos había ahí de muchachos que utilizaban droga, y empecé yo a decirles: pero esto no es lo que se pretende con el socialismo, esto no es lo que queremos para una nueva sociedad. Lo señalado por Carlos Alfonso es no solo el sentir del entrevistado, constituyéndose en un campanazo de alerta para la izquierda en general, que hoy por hoy le apuesta la paz, aunque con miradas y posiciones diversas, y que al decir del sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón, según lo ha registrado el periodista Fernando Arellano Ortiz, en artículo aparecido en el portal de Rebelión bajo el llamativo título de Borón denuncia instalación de armas atómicas, en uno de sus apartes registra, entre otras, que Borón dijo que ojalá las negociaciones de paz que se desarrollan en La Habana entre el gobierno de Santos y las FARC lleguen a buen puerto, porque el conflicto colombiano es el mejor pretexto para la militarización de Estados Unidos en la región. ¿Qué es lo que pasa? A mi modo de ver, también, la guerrilla perdió la iniciativa política. Entonces, pienso que lo que están buscando es una forma de lograr recuperar la iniciativa política, pero no pueden recuperar la iniciativa política de espaldas al pueblo. Desgraciadamente, la formación, la jerarquización, el tipo de organización que tienen, hace que haya unos cortesanos que van allá y les da informes deformados de lo que sucede en el país. Es lo que pasa ahorita con lo de la UP. Va la doctora Aida Bella, que estuvo ausente del país durante más de 12, 14 años, y llega aquí y de pronto montada por las personas culpables o responsables de la pérdida de la iniciativa política. Porque aquí no se puede negar que teniendo un periódico como Voz Proletaria, que era un organismo de información que tenía lectores, y de pronto se perdieron. Esos señores, de todas maneras, tienen el poder de montar a la doctora Ida Bella sin contar con el pueblo, sin contar con las bases. El mismo grupo de dirección responsable de la debacle, esa pérdida de la ética, ahorita de la ruptura de las relaciones incluso entre el partido y la insurgencia, ese mismo grupo va ahorita a manejar la situación a espaldas del pueblo, y entonces van a ir los informes allá, y como no hay los mecanismos de información que permita decir, hombre, hay que escuchar al pueblo, a este hombre viejo que tiene aquí, yo le decía en la carta, yo no soy más sino un hombre que ha sido testigo del desarrollo de las luchas en Colombia en los últimos 60 años. Yo no he sido miembro absolutamente de nada, absolutamente. Escuchen y díganme en qué estoy equivocado. Si yo estoy equivocado, hombre, sería un mal, digamos, médico, mal ser humano, mal, si quiere llamarse hombre de izquierda, porque el hombre de izquierda, el revolucionario, debe ser el investigador de la verdad. Si yo estoy equivocado, entonces díganme que estoy equivocado y yo tengo que aceptarlo. Por su parte, las FARC-EP desde La Habana, Cuba, ha informado en su programa radial Voz Insurgente sobre la pasada marcha del 9 de abril, de donde extrajimos un pequeño aparte. Actualidad política. Huellas en las calles, abril 11 de 2015. La marcha del 9 de abril fue grande, no solo en Bogotá, donde más de 300.000 personas caminaron por la paz, sino también en las principales ciudades del país, de norte a sur, de occidente a oriente. Nadie puede llamarse a equivocación. Más de 1.000.000 de compatriotas dejaron sus huellas en las calles de las ciudades en respaldo al proceso de paz, por el inicio de los diálogos con el ELN, reclamando el cese bilateral de fuegos ya, exigiendo transformaciones reales y demandando una Asamblea Nacional Constituyente. Llama la atención el disimulado intento para desvirtuar el carácter manifiesto de la voluntad expresada por los marchantes acerca de sus objetivos, contraponiendo a ellos la solidaridad con las víctimas del conflicto. No se trata de desconocer los derechos de estas últimas, una de las razones de la mesa de conversaciones, es no permitir espacio a la siembra de cizaña entre el pueblo y sus organizaciones ante el avance de formas unitarias. Aislar y neutralizar a los enemigos del proceso de La Habana es una urgente e imperiosa necesidad, y eso es posible en la medida que las mayorías se expresen plenamente. Por eso, la importancia de la marcha y todas las expresiones de respaldo a los diálogos que convergieron en estos días en el país. Hombres y mujeres de todas las edades, tamaños, colores, creencias, preferencias sexuales, artes, oficios y profesiones muestran con su caminar la realidad del anhelo nacional por la paz con justicia social, y su presencia desmiente las manipuladas encuestas que esgrimen como argumentos para la impunidad. El Congreso de los Pueblos, por su parte, ha denunciado en comunicado el pasado 11 de abril el asesinato del joven indígena Guillermo Pavi, añadiendo denuncias del asesinato el 8 de abril de Fernando Salazar Calvo, presidente de la Asociación de Mineros de la Unión y vocal de la Asociación de Mineros del Resguardo Indígena de Cañamomo, Loma Prieto, Río Sucio y Supía, en el departamento de Caldas, pero también la detención de Félix Alberto Tomás, dirigente de los trabajadores de la empresa petrolera Waterford y de la Unión Sindical Obrera, que adelantan una legítima protesta hace ya más de 15 días. Allí donde están cerrados los caminos de los pueblos, allí donde se reprime a campesinos y obreros, allí donde el monopolio del yanqui filibustero ya hace más fuerte y lo impone. Con tortura, sangre y fuego tendremos que comprender que no es justo ni correcto que nos sigan engañando y nos crean tan pendejos. Y es que en Colombia los conflictos sociales y laborales se intensifican. Solo por nombrar algunos, 200 obreros del sindicato de Coca-Cola, agrupados en Sinaltrainal, apoyan la huelga de hambre iniciada por 5 de sus compañeros desde el lunes 13 de abril del 2015 en la Plaza de Bolívar de Bogotá, a la que se han unido obreros de distintas ciudades. Por su parte, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, ha definido la hora cero del paro nacional indefinido para el 22 de abril, pero también desde el pasado 14 de abril están paralizadas, por huelga de sus trabajadores, las actividades en el complejo minero de Cerro Matoso, único productor de níquel del país y el mayor de América Latina, ubicado en el municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba. En el marco de estas problemáticas, el profesor Carlos Torres, arquitecto, urbanista y docente de la Universidad Nacional, explica algunos de los impactos de lo que se ha dado en llamar posconflicto en la ciudad de Bogotá. Bogotá históricamente ha sido y seguirá siendo el centro fundamental de encuentro de la dinámica en Colombia, de la dinámica en todos los sentidos, económica, política, militar, ideológica, cultural. Y eso no va a cambiar. Por lo tanto, Bogotá va a seguir siendo el principal escenario donde converjan todos los intereses presentes y futuros de este país. Eso hace que Bogotá, en términos de un escenario de posconflicto, como llaman otros, de posnegociación, tenga que asumir unos roles particulares en relación a ello. Y allí pues hay como varias discusiones. Lo primero es que el tema del posconflicto no está vinculado única y exclusivamente con el tema de la desmovilización de los actores armados, sino que está en términos de la materialización del conjunto de derechos que ha venido reclamando la insurgencia durante todos estos años de alzamiento en armas. Y por lo tanto ello significa no solamente darles un espacio en la vida política o en la vida urbana de la ciudad a estos actores comprometidos directamente en armas, sino que además es cómo habilitarle espacios para garantizar la materialización de ese conjunto de derechos. Eso lleva a un segundo elemento, y es que no se nos debe olvidar que nosotros hemos vivido varios posconflictos, o sea que no es la primera vez que entramos a posconflictos y que todos han terminado mal, por dos razones. Una, porque de alguna manera, si se supone que se está en un proceso de negociación, los distintos actores presentes en la negociación tienen que ceder, ambos. O sea, no se está en un proceso de rendición, ni se está en un proceso de dejación de las armas, ni se está en un proceso de incorporarse a la llamada vida civil a cambio simplemente de no ser judicializados o no entrar a procesos de penalización. No, hay una discusión que va mucho más allá, y es cómo se van a materializar algunos de esos derechos por los cuales ha habido ese proceso de alzamiento durante más de 50 años. Y eso implica que ninguno de los dos actores de la negociación van a ceder totalmente, pero tienen que ceder. Y esos procesos de negociación son los que tienen que llevar efectivamente a que esa materialización del posconflicto se dé. Sin embargo, sectores de la burguesía de este país y sectores hegemónicos siguen pensando que lo que se está es en un proceso de dejación de las armas y de reinserción a la vida civil para seguir como históricamente hemos venido. Y pues esa es parte de la discusión, porque la mesa de negociación de La Habana y posiblemente la otra mesa de negociación que se abra con el ELN tendrán que entrar a mirar cómo garantizar que desde su posibilidad esa negociación vaya mucho más allá de simplemente el tema de los actores vinculados directamente con la lucha armada. Pero el otro elemento que es fundamental es que las decisiones y los compromisos vinculados con lo que signifique esa negociación para el posconflicto son negociaciones que están asociadas también a lo que queremos aquellos que no estamos directamente en el escenario de la lucha armada. Los habitantes de la ciudad, los habitantes en el territorio, los intereses, necesidades y expectativas que también tenemos. Nosotros somos afectados también de las decisiones que se han venido tomando y de las decisiones que se toman. Y por tanto también tenemos que hacer parte de las decisiones que se toman en el escenario del posconflicto. Entonces no estamos hablando de un escenario fácil. hay un elemento fundamental que no hay que perder de vista, y es que nosotros aquí tenemos otra serie de actores armados distintos a la insurgencia que efectivamente van a ocupar esos territorios. Por un lado, están todos los actores vinculados con el tema del narcotráfico que ocuparían todo el territorio rural en relación a sus intereses económicos, y por el otro lado estarían los actores armados vinculados en los escenarios urbanos vinculados con todos estos grupos llamados bandas criminales o los distintos nombres que les han venido generando. Y eso es parte de lo que hay que también entrar a entender, porque eso va a cambiar la forma en que la ciudad se relaciona y cómo se relaciona esos territorios. Hoy tenemos conflictos en las principales ciudades, porque las ciudades político-administrativamente son unitarias, pero en la realidad los territorios están controlados por quien ejerce el poder al interior de ellos. Y en muchos de estos territorios, el control territorial lo ejercen actores armados con intereses particulares. Nuestra compañera Silvia Oviedo, quien realiza la entrevista, ha querido profundizar un poco en torno a tan interesante tema, aprovechando la presencia del profesor Carlos Torres. Desde el gobierno nacional y desde los sectores hegemónicos de este país entienden que la negociación les va a dar la oportunidad de mayores negocios y que en esa perspectiva hay que ir vendiendo el territorio y hay que ir vendiendo esos negocios. De hecho, eso ya está pasando, ¿cierto? En ciudades como Bogotá, donde uno encuentra proyectos como la Torre BC Bacatá o los proyectos que va a hacer el arquitecto inglés Richard Rogers en lo que es el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, dos edificios, uno de 70 y otro de 75 pisos, o los edificios que van a hacer en la plazoleta de la democracia del Consejo, un edificio de 75 pisos, o los edificios que van a ser cerca de la 134 con séptima, un edificio de 95 pisos, pues muestran algunas de esas opciones de negocios que hay. Entonces, la ciudad está a la venta. Y en esa medida de que las ciudades están a la venta, porque eso no está pasando solamente en Bogotá, en Medellín lo mira uno con el proyecto del río, con todo el tema del cinturón verde metropolitano o el jardín metropolitano, como lo llaman, en Barranquilla lo ve uno, en Cali lo ve uno, en todas las ciudades ve uno que las ciudades se están preparando para los negocios basados en inversiones de capital extranjero, que ya lo han venido haciendo. Pero por otro lado están quienes habitamos los territorios y las necesidades de quienes habitamos los territorios. Pareciera que esta ciudad no está pensada para quienes habitamos el territorio, sino para que vengan otros y habiten estos territorios. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la más. You're listening to CFIU. The 29th Annual Guelph and District Multicultural Festival happens June 5th through 7th at Riverside Park. This accessible festival showcases the region's diverse cultural heritage and spirit over a three-day family-friendly event that's free to everyone to attend. This year, once again, we kick off the festival Friday night with our traditional outfits parade, followed by our very popular Latin night in the food tent. Main stage performances happen all weekend long, as well as side performances in our food tent, children's tent, and youth tents. Our popular networking tent is back, plus we have over 25 craft vendors, 20 food vendors, and the Highland Games continues, this time with the special CrossFit Games on Saturday afternoon. This and so much more is all free. Volunteers are needed for all aspects of the festival, so if you're interested, give us a shout at info@gdmf.ca or find out more information on the festival, which again happens June 5th through 7th at Riverside Park at gdmf.ca. There was a time a while back that we had big ideas. It was around a table. It was a bunch of people. We had a pad on the table and we were making notes. We were going to have like dozens of contributors. In fact, we were going to have an army of readers, and it was going to be a massive affair. There were going to be games every week. Etymologies. I'd look up everything all the time. I don't know what happened to all that stuff. No, now we just do a show. Books for Breakfast. On Thursday mornings, 8 to 9 a.m. Thanks for listening. Saturday, April 25th marks Fuerza Porsa Migrant Solidarity Guelph's 5th annual May Day Dinner. The dinner will feature 3 speakers from Iguala, Mexico, who are currently crossing Canada to raise awareness about the Ayotzinapa massacre, which occurred in Mexico this past September. Speakers will connect the local to the global and demonstrate how ongoing migration from Mexico to Canada and the current status of Mexico as a safe country in Canada is intricately connected to the present state of impunity in Mexico. There will also be stops in Vancouver, Kitchener, Hamilton, Six Nations, Montreal, and Ottawa. Come out, get informed while enjoying a delicious Mexican feast. The event will take place at Sheldale Community Center on 20 Sheldale Crescent and starts at 5 p.m. Sheldale is a physically accessible venue and the event is free. For more information, email fuerza.porsa@gmail.com. Together, we can connect and work to create a decolonial world without colonial borders. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU, ubicados aquí en el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Recordándoles que el próximo sábado 25 de abril estaremos en la caravana de Ayotzinapa a Ottawa, que hará un alto aquí en la Ciudad de Guelph. Esto será a partir de las 5 de la tarde en el Sheldale Community Center, 20 de Sheldale Crescent en Guelph. La entrada es por donación y habrá una cena solidaria. Es parte de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y en solidaridad con las víctimas de Ayotzinapa. También la caravana de Ayotzinapa a Ottawa estará en la región de Waterloo el jueves 30 a partir de las 6:30 de la tarde en la iglesia presbiteriana Knox, que está en la esquina de Caroline y Herb Street en Waterloo. Y el programa del día de hoy lo centraremos en el área local, y también el próximo sábado estaremos cubriendo la caravana de Ayotzinapa. El día de hoy tenemos en el estudio a Isabel Cisterna, que es la directora artística de Neruda Arts, y la hemos invitado a modo de el derecho de réplica que tienen ustedes los oyentes, el derecho a la respuesta, a dar una respuesta a los comentarios o a las opiniones que se vierten en este programa. Y siempre lo hemos mencionado, sábado a sábado, siempre reiteramos lo mismo, que los invitamos a que nos llamen por teléfono, que se comuniquen con nosotros, ya sea por correo electrónico, por las redes sociales o visitándonos aquí en el estudio. Si usted no está de acuerdo en algo de lo que aquí se dice, pues tiene ese derecho de llamarnos, de escribirnos y decirnos lo que usted piensa. Y de esa cuenta tenemos hoy a Isabel Cisterna, debido a unos comentarios que hicieron en este programa hace aproximadamente 2 años. Bueno, hoy tenemos en el estudio a Isabel Cisterna, que es la fundadora y directora de Neruda Art. Creo que al principio le llamabas Neruda Production, ¿no? Exacto. Es un gusto tenerte en Alternativa Latinoamericana. Muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Isabel, para entrar un poco en contexto y para la gente que nos escucha fuera de Canadá, que transmitimos fuera de Canadá, ¿qué es Neruda Art? Cuéntanos un poco de la historia, tus comienzos. Claro. Bueno, Neruda Arts el próximo año va a tener 15 años operando como una organización sin fines de lucro que trabaja para atraer diversidad cultural a nuestra región de Kitchener-Waterloo Region. Nosotros trabajamos mayoritariamente estos últimos años con música del mundo, y traemos durante el año a nuestra serie de conciertos más de 15 grupos de diferentes países, más un festival que tenemos cada verano, que ha ido cambiando. Bueno, ya hablaremos del festival, supongo, pero aparte de eso tenemos un portafolio de actividades con nuevos inmigrantes y personas que han llegado a Canadá recientemente, ya sea como refugiados o también por sus propios medios. Tratamos de hacer talleres a través del año para personas, adultos mayores, para jóvenes. También Neruda colabora con bastantes organizaciones sociales, por tanto tiene como una especie de, aparte de la venia artística y lo que trabajamos en lo artístico, también trabajamos muchos proyectos y muchas causas sociales. Isabel, y tú eres la figura pública o la cara más visible de Neruda. Tú me contabas que Neruda es una organización, ¿no? Es que sabes decirlo, ¿no? Exactamente. Dentro de la organización y por los últimos 10 años, que ha sido una corporación sin fines de lucro, nosotros hemos tenido un directorio. El directorio tiene alrededor de 8 a 10 personas. Y todas estas son personas que son líderes dentro de la comunidad y también pertenecen a diferentes rubros, ya sea rubros de... tenemos un abogado, tenemos un actor, tenemos una persona que trabaja en un banco. Tratar de un poco diversificar las áreas de experiencia de cada uno de los directores. Y aparte de eso tenemos un equipo de 4 personas que trabajan en Neruda, en comunicaciones, en diseño, en operaciones y en producción. A lo largo de estos 15 años que has tenido a cargo Neruda, ¿cuáles han sido los momentos que más satisfacción te ha dado? No sé, muchos. Creo que a veces la gente cree que el impacto es las cosas grandes, como los festivales que atraen miles de personas, pero para mí lo que más me ha impactado han sido proyectos con a veces 8 o 10 personas, las cuales realmente han hecho cambiar un poco mi perspectiva y me han educado con respecto a diferentes temas. Por ejemplo, a través de los años hemos hecho un proyecto que se llama Arpillera, que son historias de la vida de diferentes mujeres, que lo hacíamos para un poco hablar sobre temas que eran temas de contingencia, pero a través del arte. La arpillera es algo que se hace mucho en Sudamérica y que es una forma que tenían las mujeres en tiempos donde las mujeres no tenían la posibilidad de hablar masivamente, no existían los medios de comunicación, existía Facebook, a hablar una y contarse mensajes, hablar de historias, hablar de temas que, por ejemplo, como la represión en Chile, y lo hacían a través de este tipo de arpillera, que es como una imagen que se hace con diferentes géneros y con muñequitos, y habla de la historia de lo que la persona quiere dar a conocer. En el tiempo de Pinochet, durante la época de la dictadura, muchas mujeres en los centros comunitarios hacían las arpilleras, le ponían un sobre atrás y ahí mandaban mensajes al exterior. Y era la única forma que tenían para decir qué era lo que realmente estaba pasando en ciertos barrios, en ciertos grupos sociales. Yo he hecho ese proyecto más o menos por 10 años, todos los años consecutivamente lo hemos hecho con diferentes organizaciones, con el Centro Multicultural se hizo arpillera sobre la historia de inmigración, con el Sexual Support Assault Center se hizo una arpillera que estaba basada en la violencia sexual y violencia doméstica. Con la Universidad de Wilfrid también se habló sobre la violencia doméstica, y así han pasado muchos grupos de los cuales hemos trabajado y hemos hecho estas que se transforman como en obras de arte que son muy personales. Pero mi satisfacción más grande vino el año pasado, cuando tenía que hacer un proyecto con un grupo de muchachos que tienen el síndrome de Down, y tenía que hacer el proyecto por 12 semanas, que es más o menos lo que se demora hacer un proyecto así. Y estuve 9 meses con ellos. porque no me podía salir, porque cada vez que yo les decía, okay, ya chico, la próxima semana es la última vez, se ponían a llorar y querían más. Y ese proyecto realmente me dio mucha satisfacción. Tuvimos la oportunidad de hacer un mini documental de 5 minutos donde ellos contaban qué era para ellos la inclusión. Porque la inclusividad en sí, nosotros la tomamos por garantizada. Creemos que podemos ir a cualquier parte, ordenar lo que sea, hablar con quien sea. Y cuando tú tienes una discapacidad, en este caso como el síndrome de Down, ellos saben, sienten, perciben cuando no están incluidos, cuando no se les incluye en las conversaciones, por ejemplo, dentro de su propia familia, cuando no se les considera para trabajo, cuando ellos quieren sentirse incluidos en un grupo, en una comunidad, y por su condición no los dejan participar. Y este proyecto probablemente dentro de mis 15 años de Neruda y con todas las cosas lindas, los premios, los galardones y todas las cosas que hemos ganado, yo creo que ese es el proyecto que más me ha tocado. ¿Y qué barreras has encontrado a lo largo de estos 15 años que te hayan hecho como pensar si vale la pena continuar con el proyecto de Neruda? Yo creo que todo el tiempo, a través de los años, han sido barreras diferentes. En el principio era un poco tratar de hacer entender a la comunidad en general, a la comunidad canadiense, de lo que estábamos haciendo era importante, iba a tener impacto, iba a ser relevante y no iba a ser algo muy folclórico y solamente llevado a una comunidad. He tenido que ganarme mi espacio dentro de la comunidad canadiense y el respeto, y eso ha sido una cosa que no se ha dado de un día para otro. Ha sido a punta de mucha lucha. La otra cosa es que dentro de las comunidades latinas ha sido difícil a veces, porque nosotros tratamos de que lo que nosotros hacemos sea cultural y no necesariamente popular. Y a veces eso ha llevado a problemas, porque hay mucha gente que lo único que quiere es que nosotros presentemos bandas bailables. Y cuando nosotros presentamos a artistas que son de comunidades en otros países, que tocan instrumentos que son no conocidos incluso por la gente de su propio país, a veces siento que la gente no comprende el mensaje, que es que nosotros como latino, como comunidad hispana, tenemos tanta diversidad cultural dentro de todo nuestro continente, y que nosotros no tenemos por qué siempre estar mostrando lo mismo, y que eso y ayuda a que la gente continúe con ese estereotipo de que nosotros los latinos lo único que hacemos es bailar reggaetón, salsa, mover la cola. Y eso ha sido difícil. Bienvenida a Alternativa Latinoamericana. Mi pregunta sería, ¿tienen ustedes un parámetro para decidir qué es lo que quieren mostrar? Porque si bien es cierto, como tú dices, que estás de alguna manera trabajando con los ciudadanos canadienses, porque en parte son ellos también los que hacen posible que se lleven a cabo todas sus actividades, también es cierto que pues a esos actos asisten latinos, latinoamericanos. ¿Cuál es el parámetro para decidir qué es lo que van a presentar en cuanto a arte, a cultura? O sea, ¿en qué objetivos se basan para llevar a cabo esto? Bueno, Neruda Arts nunca intentó, ni desde el principio, ser una compañía que hacía arte latino para latinos. Nosotros siempre hacíamos cosas que eran globales, y música del mundo, arte y teatro del mundo. Pero claro, como mi área de experiencia, por ser chilena, ha sido los países latinoamericanos, y en el fondo es lo que el contacto es más fácil, hemos de alguna manera nos transformamos en la cara que era reconocible por hacer cosas latinas. Yo tengo mi parámetro realmente es que sea de calidad y que sea profesional. Lamentablemente no siempre se ha dado, porque han ocurrido cosas que han hecho que la organización haya presentado algo que no estaba a mi estándar. Pero en general todo lo que hacemos tiene que ver con una con un estándar muy alto de profesionalismo. Las bandas que traemos, y que traemos, por ejemplo, para este año, para el festival, traemos 22 bandas acá por los Juegos Panamericanos, y traemos probablemente las mejores bandas de ciertos países, pero el festival no va a ser solamente panamericano. Vamos a traer música de Irak, de Irán, de Angola, de Mozambique, de España, que son países que también van a estar en el festival y que van a ser parte del show completo. Además que vamos a tener talleres, y los talleres también van a ser de algunos instrumentos que nuestra comunidad no conoce. Y ese es lo bonito, que poder traer actividades y traer música y bandas y culturas que nuestras comunidades no conocen y que los hacen crecer. Vamos a hacer un pequeño corte musical. Regresamos con Isabel Cisterna de Neruda Arts. Tus monólogos, tus discursos sin colores, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más y más tu doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó, la ya ahora sonó, la hora sonó del shock. Ya ahora sonó, la hora sonó del shock. Ya ahora sonó, la hora sonó. Países solo corporaciones, tiene más transacciones, pesos gordos, poderosos, decisiones con muy pocos, constitución, noche tosta, derecho, buste, hijo fascista, golpista, disfrazado de un indulto en el impuesto. Cae la gota, cae la paz, las tomas se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle. Además de que está ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se logra, la vida, la muerte, todos negocios, todo se pilla, pasó la mentira, se tus monólogos, tus discursos sin colores, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu pasado de control, tu trono, podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más y más, tu doctrina de ello, la hora sonó, la hora sonó. Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social de acá de más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Con las ganas, el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza, con desgarro, con el objetivo claro, con memoria, con la historia, el futuro es ahora. Todo es ensayo, todo es de laboratorio y a diario, todo es de fallo, todo es de cómico, de los condenados, de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se falsifica la noticia, todo se quita, todo se pesa, todo se pinche clásico. Y tu práctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, cuántos fueron los callados, pago guanajos y tumbas, pago guanajos y tumbas, pago guanajos los tumban, cuántos fueron los que se robaron las mujeres. Tus monólogos, tus discursos sin colores, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono, con ritmo de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más y más, tu doctrina de hecho, la hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Seguimos conversando con Isabel Cisterna, quien es la directora artística de Neruda Arts. Y el día de hoy tenemos también a Isabel por dos razones, además de dar a conocer lo que ella está haciendo en Canadá, que a lo largo de estos 15 años he visto crecer a Neruda, las actividades que tiene hoy comparado con sus inicios, ha crecido. hay que reconocer tu trabajo, que el hecho de traer toda la parte artística, cultural a la región. Antes teníamos que ir hasta Toronto para ver los grupos que tú traes ahora aquí, ir a London, ir hasta Montreal para poder ver el arte latinoamericano y lo que tú traes aquí. Pero también el motivo de por qué te invitamos es porque en el programa se hicieron comentarios sobre relacionados con Neruda Arts, que desgraciadamente pararon como un chisme, y me hubiera gustado que estos comentarios hubiesen llegado a ti de una forma diferente y que hubiéramos tenido una respuesta inmediata, no 2 años después de que hicimos los comentarios. Y es un derecho que tiene la audiencia, el derecho a la réplica, cuando no están conformes en lo que se habla aquí en el programa. Y uno de los comentarios que hice al aire fue en relación al Latin Fest de hace 2 años, en el cual estamos acostumbrados a ver la calidad artística que tú presentas, el teatro, la música, y casi siempre vamos a tus eventos, y de entrada llegar al Waterloo Town Square y ver un espectáculo muy pobre. Y esto fue lo que dije al aire, un espectáculo muy pobre al estilo Miami, con artistas de muy mala calidad. Y soy sincero en decirlo, nosotros en Alternativa Latinoamericana, igual que tú, es algo que hemos mantenido por 22 años, el tratar de traer a la comunidad, no solamente latinoamericana, sino también la comunidad multicultural de Canadá, traer las raíces de nuestra cultura, no lo que nos quieren imponer a través del Telelatino, Telemundo, lo que es el Estados Unidos, que no todo eso representa la cultura latinoamericana. De hecho, hemos tenido años en el cual hemos traído dentro del programa música que, como tú dices, gente de nuestros propios países la conocen. Entonces, ese fue el comentario negativo al Latin Fest de hace 2 años, que fue no todo malo, pero parte de lo que se presenta a veces era de muy mala calidad. Es por eso que lo dijimos al aire. ¿Qué tienes tú que decir eso? Bueno, creo que tienes razón. La cuestión es que hay que diferenciar una cosa. Había un escenario grande y había un segundo escenario que era el que se suponía que era el escenario urbano, el Stage 2. En el escenario grande yo creo que no tendría nada que decir con respecto a lo que se presentó en el escenario grande, porque era todo de máxima calidad. Artistas de Brasil, de Cuba, de Haití, había música de primera calidad y puros músicos profesionales. El dilema fue de que en esa época el Latin Fest comenzó como una colaboración con otras dos personas, con Luis Enrique Gutiérrez de una revista Vida Latina, que ya no existe más, pero que estuvo en circulación varios años, y Jimmy Martínez, que era de la radio Tropical 88.3 en esa época. Así comenzó esta colaboración, ellos dos con sus dos medios, uno la radio, el otro la revista, y yo con la producción. Tengo que aclarar que ninguno de ellos dos puso nunca ni un solo centavo para la producción del festival, ni del 2011, 2012 o 2013. Y por el contrario, estaba todo basado en una relación de que ellos ayudarían a traer a vendedores, sponsors, qué sé yo. Pero todo, el primer año hubo un déficit, lo asumió Neruda, el segundo año hubo déficit, lo asumió Neruda. Para el 2013, Jimmy, que es locutor de radio, ya no tenía la radio y tampoco Luis Enrique de la revista. Entonces lo único que se les pidió para continuar con esta colaboración fue de que ayudaran en otros aspectos, porque ya venía un déficit de los cuales ellos dos no habían asumido nada del cargo. Jimmy insistió que quería encargarse del segundo escenario y yo tomo toda la responsabilidad del mundo, que yo le di la responsabilidad. Le dije, ok, y te doy un presupuesto de tantos dólares. ¿Ok? Lo que resultó siendo que se pasó, ese presupuesto se pasó por $4,000, y lo que trajo a este escenario fue lo peor que yo he tenido en toda mi vida de mis 15 años con Neruda Arts en términos de calidad. Lamentablemente nunca yo había recibido tantos llamados con gente demostrándome su preocupación, su frustración, su rabia por un escenario pequeño que estaba al costado de Willis Way y que en el fondo yo ni siquiera vi lo que estaba pasando, pero después cuando vi las fotos y los videos, realmente, si tú me preguntas a mí, ese fue el día en que yo me quería, yo quería dejar y estar en sesión y meter la cabeza dentro de un hoyo. Mira, nunca he recibido tantas quejas. ¿Por qué? Porque la música, si bien es cierto, esta música urbana a la gente joven le gusta, no es algo cultural, número uno. Número dos, las vestimentas tampoco eran apropiadas para las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, eso pertenece a un club a las 12 de la noche. Y tres, los movimientos, de mayoría sensuales, sexuales, no estaban apropiados para un festival familiar. A las personas que me llamaron y que me dijeron su descontento, yo les encontré la razón, como te encuentro a ti la razón. Yo no llevaría a mi hijo a ver eso. Imagínate cómo me siento yo que eso estaba en mi festival. Y yo no llevaría a mis niños a que vieran algo así. Entonces, por supuesto que eso, más una serie de otras cosas, incluyendo el déficit, incluyendo el dinero que se debe o que se debía, terminó en que esta colaboración ya no exista más y el Festival Latino se terminó por esa serie de cosas. Ahora, te digo, a mí, yo los tomo muy ligero. ¿Por qué? Porque yo, no solamente la gente inventa un montón de cosas sobre mí, hay mucha gente que me viene a contar cosas de otras personas y yo no los tomo en cuenta porque sé que la gente escucha cualquier cosa y la repite. Ahora, con respecto a Luis Enrique y a Jimmy Martínez, yo les a los dos les deseo lo mejor, pero que por favor que no nadie se le olvide de que los dos deben dinero al festival, que el festival no era ni de Jimmy Martínez ni de Luis Enrique, sino que era una colaboración y que el 100% del dinero de producción que vino a través de presupuestos, de propuestas que se hicieron a través de Neruda, lo trajo Neruda. Ahora, que el festival, si alguno de ellos quiere mantener el festival como Latin Fest, que lo hagan. A mí me da lo mismo. Yo no me siento dueña del festival tampoco. El festival es de una organización y si las organizaciones ya no existen más, porque la revista Latina no existe y la radio de Jimmy no existe, el festival no tiene ninguna razón de existir. El festival Kulchun, como se reorganizó y se hizo rebranding el próximo año, es un festival de música del mundo. Que tenga un componente latino muy alto, eso es solamente parte del historial de la organización. Nosotros vamos a continuar trayendo música latina. De hecho, el headliner de la banda principal de todos estos días de festival de ahora del 2015 son todos latinos. Pero ya el Festival Latino ya no existe más. Y yo te quiero decir que, mira, a mí, yo no te dije nada hace 2 años atrás porque yo no sabía nada hace 2 años atrás. Solamente me enteré de que se habían dicho cosas negativas, pero tampoco no sabía de qué. Si era sobre mi persona, qué sé yo, no tengo idea. En 2 años muchas cosas han pasado. Pero me alegra que me des la oportunidad de decirlo en la radio, de que yo no puedo vivir pendiente de lo que dice la gente, y yo sé que mucha gente cree o quiere creer de que el festival dejó de existir por X razones que las otras personas están diciendo, pero esa es la verdad. Es una cosa muy simple: tú no puedes acarrear un festival con un déficit. Y resulta que si se supone que son 3 los colaboradores y 3 los partners, los 3 tienen que asumir la responsabilidad económica. Y si solamente uno lo hace y los otros 2 se arrancan, no puede continuar el festival. Así de simple. Y por lo mismo que yo tengo un directorio, que yo tengo que responderle a ese directorio. Y yo no puedo hacer las cosas como amigo y decirle, bueno, el amigo nos debe tantos miles de dólares. No se puede. Simplemente se corta por lo sano, se acaba el festival y empezamos de nuevo. Afortunadamente existen los archivos de la radio donde están grabados los programas. y nosotros tuvimos la oportunidad de revisarlos, y ahora que has tocado el tema económico, ese fue la segunda, el segundo comentario, y te lo digo en base a quejas que nos llegaron al programa a forma de denuncia de pequeños pequeños empresarios que se sintieron excluidos del festival porque los costos de participación eran muy altos. Me refiero especialmente a pequeñas tiendas latinas que no pueden vender sus productos de comida porque incluso me presentaron unas hojas costos de $500 para arriba por participar por día, y dice, ¿cuándo voy a vender yo esta cantidad de dinero? Eso fue el comentario que nosotros dijimos, esto es lo que nos ha llegado, que lo hacemos público. Como siempre, esperando que, como en este momento estás tú, que contestaras. ¿Cómo se financia Neruda? ¿Y hay alguna posibilidad que el pequeño comerciante latinoamericano pueda participar? Bueno, siempre ha habido posibilidad. A mí me sorprende que digas eso, porque todos los comerciantes que han tenido problemas para pagar me han llamado y hemos hecho con todo tipo de concesiones. Hay muchas de las personas que estuvieron en el festival no pagaron el rate, full rate, porque no podían. En algunos casos hasta nos pagaron después del festival para poder vender, a ganar su dinero y después pagar. Ahora te voy a decir, el festival nunca ha costado $500 por día, es $500 por dos días, 350 por un día. ¿Okay? La otra cosa que tú tienes que tomar en cuenta es que nosotros no ganamos nada con los vendedores. Al contrario, nosotros pagamos para que ellos estén ahí. De esta forma, 6-7 vendedores de comida, los requerimientos eléctricos cuestan más de $3,000 con la compañía que es de la municipalidad. Por tanto, a mí me cuesta dinero que ellos estén ahí. Nosotros estamos subsidiando. Pero sin vendedores de comida el festival no sería festival. Entonces es como parte de la experiencia del festival. Pero de verdad que si yo no tuviera ningún festival, o sea, ningún vendedor del festival, saldría para adelante y no para atrás. Ahora, nadie está obligado a estar dos días, tú puedes estar un solo día. Ninguno de los vendedores latinos con los que yo tengo una relación, porque si tú me dices que alguien llegó y dijo no me puedo pagar y me hubiese llamado o hubiese hecho la queja directa a nosotros, nosotros habíamos hecho algo. Pero nosotros no tenemos ninguno de los vendedores que han trabajado con nosotros que yo le he dicho, no, ¿sabe qué? Usted no puede participar, usted no me da el dinero, no puede participar. Eso es imposible. Acuérdate que nosotros no solamente durante el año tenemos la política, nosotros regalamos 20% de nuestros boletos a todos los conciertos, a diferentes organizaciones sociales. Así que no hay nadie que diga que no pudo llegar a un concierto porque no tenía dinero. Entonces, eso es un poco la rabia que me da a mí con la gente, porque la gente habla, pero tampoco es proactiva. Es fácil quejarse, pero si no han hecho nada al respecto. El festival, no, y te digo, el año pasado eran $500, pero anteriormente eran 350, ¿ya? De los 6 vendedores que estaban en el 2012 y el 2013, a las 9 de la noche, la mayoría de ellos ya habían vendido todo. Y tengo de las personas que estaban ahí, que vinieron en el 2011, el 2012, también vinieron en el 2013. No es porque no hayan vendido. La gente no vuelve si es que no hizo dinero, ¿entiendes? Ahora, este año quizás va a ser diferente en el sentido de que va a ser en el Victoria Park. Va a haber otro feeling, va a ser un feeling mucho más de parque y la gente, y vamos a tener una audiencia muchísimo más grande. Nosotros tenemos el festival ahora 4 días en vez de 3 días afuera. Vamos a tener 3 días afuera y uno adentro. Y los vendedores van a, y el fee no subió, es el mismo. Por tanto, más oportunidades hay para vender. Ahora, yo le digo a la gente, de verdad, Sergio, si la gente quiere participar, puede. O sea, es cosa de que hablen con nosotros y que nos digan, oiga, ¿sabes qué? Tengo este dilema. El año pasado hubo un señor que no estaba seguro de venir al festival. Estaba como que no sabía si iba a ganar dinero. Y yo le dije a él, si usted no vende suficiente, yo le devuelvo el dinero. y el señor vino, lo hizo, vendió y quedó más contento que ni te imaginas. Una pregunta, Isabel. En estos festivales, ¿presentas un solo negocio de comida? Por ejemplo, si hay dos negocios de comida de la misma... Sí, tratamos de tener un poco exclusividad, pero mucho depende de lo que la persona esté ofreciendo. Por ejemplo, hay dos tiendas latinas, pero una va a ser tamales y la otra va a ser pupusas. Nosotros les decimos a la otra persona, oiga, ya hay una persona haciendo tamales, para que no hagan lo mismo. Darle la oportunidad a todo el mundo que le vaya bien. Yo no quiero que a la gente le vaya mal. Al contrario, me encanta que les vaya bien, porque eso significa que al otro año ya están... Hoy, antes del 28 de febrero, teníamos en general más de 30 vendedores ya listos para empezar, porque les fue bien. Entonces, eso es, cada año se me hace más fácil, porque la gente ya sabe qué hacer, ya tiene... Exacto. Yo quiero que a la gente le vaya bien. Además que muchas personas, el problema que tienen, me llaman y me dicen, yo quiero participar, pero yo no tengo restaurante, yo no tengo, qué sé yo. Esas reglas no las inventé yo. En otros países, te lo digo, mi mamá, cuando yo era chica en Chile, mi mamá hacía empanadas y salía a vender. Y nadie le ponía ningún problema, ¿no? Llegaban los de la inspección de salud a ponerle problemas. Hoy en día, aquí, es muy riguroso el papeleo. Y entonces yo lo que le digo yo a la gente, si usted no tiene cocina, trate de ir a un lugar donde tengan una cocina profesional establecida y que ellos le hagan el papeleo por usted. O sea que también hay formas de trabajar el asunto. Claro. Pero nosotros tratamos de que si una persona tiene tiene comida pizza, que la otra sean tacos y viceversa. O sea, un poco el que llega primero y que se inscribe primero tiene un poco más la exclusividad. O sea, si tengo una persona vendiendo café, no le voy a poner a otra persona. Claro. Por $200, ponerle a una persona que le haga la competencia no tiene sentido. Bueno, aclarada el tema de los comentarios aquí anteriormente. Perdona que te interrumpa, pero algo también que tú debes saber es que el festival, del presupuesto total del festival, el 3% viene del presupuesto de los vendedores. Solamente el 3%. El resto viene de dineros municipales, provinciales. Por ejemplo, Celebrate Ontario es provincial. Este año tenemos la afiliación con los Juegos Panamericanos. Y entonces tenemos un grant provincial de Ignite. Tenemos dineros federales que son de Canadian Heritage. Y el resto, para que te quede claro, es fundraising que hacemos nosotros a través de corporaciones, a través de negocios pequeños. Nosotros tenemos, por ejemplo, Urbanair, Scotiabank, Toyota, que nos dan un gran pequeñito dentro de lo que son su presupuesto. Pero eso nos sirve a nosotros para ir donde otras personas y decir, mire, Toyota nos dio un dinero, usted quisiera participar. Y muchos negocios y empresas pequeñitas nos dan desde $250 para arriba por el hecho de querer participar y de ser sponsor y ser auspiciador del evento. Por tanto, si hay gente escuchando, no tienes que ser grande para ser auspiciador. Y no solamente te beneficia estar con tu logo en el póster o en la página web, pero también toda la gente que auspicia le damos una promoción dentro del programa, el souvenir, que es muy bonito y que la gente lo mantiene y tiene la biografía de los artistas, tiene la posibilidad de tener su promoción adentro. O sea, que hay formas en que nosotros también estamos ayudando a los negocios a hacerse conocer. Y eso no cuesta un ojo a la cara. Y cualquier persona con una pequeña empresa, desde personas que venden casas como corredores de propiedades, a dentista, a la señora que vende cosméticos, todo el mundo tiene exactamente la misma oportunidad. Bien, ¿y qué son los proyectos que tienes, Neruda, ahorita en lo más cercano? Vemos que tienes un concierto la próxima semana. Sí, la próxima semana, directamente de Cuba, una banda de David Calzado y La Charanga Habanera, son 16 músicos. Ellos son la tercera banda que hace más tour en el mundo de las bandas cubanas. Son tres las bandas cubanas más prestigiosas: los Bambán, Pupi y los que son, y la charanga habanera. La charanga habanera, el 25 de abril, lo vamos a tener en un club nuevo latino que se llama Sazón, aquí en Waterloo. Y Pupi y los que son van a ser nuestro headliner el día sábado 11 de julio en nuestro festival Ultrun. Después de eso tenemos una orquesta intercultural china en mayo, y después de eso tenemos el festival. El festival este año va a ser más increíble que nunca, porque nosotros somos la única organización en toda la región de Waterloo que ganó una afiliación con los Juegos Panamericanos. Yo, como Isabel Cisterna, no necesariamente como directora artística, pero como Isabel Cisterna, participo del Working Group de Latinoamericano, que es como una organización que se formó dentro de los Juegos Panamericanos de latinos, de todo tipo de latinos que tienen algún prestigio en sus comunidades, para un poco darle la oportunidad a los Juegos Panamericanos de consultar a las comunidades en lo que estaban haciendo. Ese se llama, es un advisory committee, se llama The Latin American Working Group, y yo participo en eso. Ahora, lo que va a ocurrir este año es que el festival no solamente cambió de lugar, porque ya no va a estar en el Waterloo Public Square en Waterloo, sino que va a estar en Kitchener. Vamos a tener una gala el día jueves, 9 de julio, a puerta cerrada. Es un evento con ticket, o sea, la gente puede comprar un ticket. Y vamos a tener a Anita Tillú, a Chico Trujillo y a Lucho Quequesana, que es el ganador de Bellas Artes, ganador del Grammy. Él es peruano y trae un grupo que se llama Cultur. Él es el máximo exponente de la música peruana folclórica. Vamos a tener ese evento el jueves 9 de julio, y después el viernes tenemos nuestro showcase de música panamericana, y eso va a ser en el espacio que está entre el Center in the Square y la Biblioteca Pública de Kitchener. En ese evento, que empieza a las 5 de la tarde y termina a las 11 de la noche, vamos a tener a la banda de Roberto López, que es el que escribió la canción de los Juegos Panamericanos, va a estar haciendo el opening con nosotros. ¿Por qué? Porque el 10 de julio es el opening, la apertura de los Juegos Panamericanos en Toronto, y nosotros estamos haciendo simultáneamente. Van a haber regalos de parte de los Juegos Panamericanos, van a haber brazaletes, poleras, un montón de cosas para regalar. Van a haber bandas como la orquesta típica de Argentina, de Martín Fierro, que es una orquesta de 11 músicos con bandoleón, con guitarras, con violines. Vamos a tener a Chico Trujillo otra vez. Vamos a tener un grupo que se llama los Drums of Diaspora, que es de Cuba, Haití y Brasil. Y vamos a tener talleres. Y eso va a ocurrir todo y totalmente gratis. El sábado y domingo vamos a estar el 11 y 12 de julio en el Victoria Park. No solamente nuestro festival es de música, pero es interdisciplinario. Vamos a tener teatro, storytelling, vamos a tener gente cuentacuentos, vamos a tener el festival, dentro de nuestro festival va a estar el Latitude Storytelling Festival, va a estar Empty Space, con el teatro multicultural. Vamos a tener, como dije, el festival africano, el festival caribeño, y también hemos invitado al Corn Festival, que es un festival salvadoreño que ocurre todos los años en el Farmers Market. También van a hacer algo de programación dentro de nuestro festival, y vamos a tener talleres, que también los talleres van a ser impartidos por solamente profesionales, y son gratis para todos los que quieran participar, de cualquier nivel de música, o si son de música, tú no tienes que ser músico para participar, van a ser súper entretenidos. Y en la noche, de las 11 de la noche a las 2 de la mañana, vamos a tener conciertos gratis también en el Boathouse, al frente del festival. O sea que la actividad empieza a las 12 del día y termina a las 2 de la mañana. Tienes una agenda muy ocupada, ¿eh? Sí, acabo de terminar de ser jurado de los Junos. También he participado este año en dos conferencias como representante de la región en Colombia, también estuve en España y Portugal. La idea es mantener un contacto en el cual no solamente nosotros estemos trayendo artistas a la región de Waterloo, pero también podamos devolverle la mano a los artistas que están acá y exponer al mundo a los artistas nuestros. Ahora que tomas esta parte, y tú que estás en el arte, ¿cómo has visto el crecimiento de los artistas latinoamericanos? Bueno, me gustaría tener $1 por cada vez que alguien me pide un artista latinoamericano para hacer una presentación aquí, pero lamentablemente es muy poco lo que tenemos para elegir. Es difícil ser músico aquí, porque no hay mucho apoyo para los músicos latinos y es difícil para ellos, por ejemplo, dejar de ir a trabajar para poder presentarse. Es esa historia que siempre se están tratando de balancear entre el trabajo que paga las cuentas y el trabajo musical que ocurre después de las 6 de la tarde. A mí me encantaría, realmente me encantaría que hubiese dos, pero que hacen muchos grupos latinos. Para ahora la municipalidad me pide algo para el 5 de mayo, no tengo nada que ofrecer porque realmente no hay artistas, bandas, tienen bandas que puedan dejar de ir a trabajar para presentarse de las 12 a la 1 de la tarde, ¿entiendes? Y eso lamentablemente es algo que hemos estado experimentando. Yo quisiera que se diera el ambiente, se diera la oportunidad para también la nueva generación, los hijos de latinos que nacieron y están creciendo acá, que puedan continuar con la música de sus padres. Bueno, a nosotros que hemos tenido también cierto contacto con algunos artistas latinoamericanos por el hecho de estar en la radio, hemos visto quizás un crecimiento mínimo, pero crecimiento en cuanto a la calidad de músicos como Liliana Cuevas, Amanda Martínez, Tique Escamilla. Ah, bueno, ellos yo no los considero locales. O sea, Amanda Martínez, Liliana Cuevas, Tique Escamilla, Tique acaba de ganar el Juno y yo era parte de ese jurado. Ya son artistas entre comillas consagrados. Yo me estaba refiriendo a los artistas netamente locales. Hilario Durán, por ejemplo, tiene una big band que es reconocida ahora a nivel mundial, una big band en Burlington de jazz, y él es un mentor a muchos artistas nuevos que están llegando. Hay muchas bandas de cubanos que trabajan desde Toronto, que son increíblemente sensacionales y tienen trabajo todo el tiempo. Pero, por ejemplo, acá, si tú me preguntas, Sergio, ¿qué músicos, qué artistas tenemos acá que podamos exportar? Son muy pocos, muy pocos. Y eso es muy lamentable porque hay muchos músicos buenos, pero lamentablemente no hemos podido lograr de que se junten y que hagan propuestas que sean más fáciles de ofrecer. Claro, nosotros promocionamos lo local. Cuando decimos lo local en las radios, los artistas latinoamericanos que están en cualquier parte de Canadá. Hace poco estuvimos en un concierto de una banda de rock esca, se llaman Ghost, son de Saskatchewan. Uh-huh. Excelente banda. ¿Los mariachicos? Sí, sí. Ah, sí, me encanta. Sí. Tengo una oportunidad, cosas que no saben. No conocemos de estas partes de Canadá, ¿no? Café con pan, color violeta, en Montreal, por ejemplo. El grupo Color Violeta lo trajimos hace 2 años atrás, buenísimo, el grupo Ventana. Color Violeta es un grupo de 5 hombres y cantan todas las canciones de Violeta Parra, ¿no? Pero con su propia, en su propio estilo, es maravilloso. Hemos tenido grupo Proyecto Altiplano. También dentro de los artistas, que lo que pasa es que, y no sé si tú conoces a los andinos, ¿sabes? Son de Saskatchewan también. otro. Andino San son hijos de... es la nueva generación y también es un poquito ska, un poquito hasta cueca, de repente tiene una cueca, muy muy bueno, pero están todos dispersos y ha faltado algo que los una y que los promueva como tales. En el caso de Quique, de Hilario, de Amanda, de Liana, ya no son artistas latinos, son world. Entonces se exportan como world music y no se exportan como latinos, se exportan como canadienses. Entonces, cuando uno va a ofrecer artistas a otro país, tú ofreces a Amanda Martínez no como una mujer latina, sino que como el producto de lo que es la diversidad canadiense, ¿entiendes? De padre mexicano y madre africana. En el caso, por ejemplo, de Jorge Miguel Flamenco, él tiene un grupo que se llama Flamenca Tak y es música española mezclada con música hindú, Katak hindú. Entonces, eso es lo que es lo interesante del mundo de la música canadiense, que es la diversificación y las fusiones que ocurren por el estímulo que ocurre al juntarse artistas de diferentes partes del mundo. Qué interesante, ¿no? Bueno, podríamos pasar hablando horas. Claro, espero que no sea la última vez que estés con nosotros y tenerte más seguido, estar más en contacto con todas las actividades que tiene Neruda. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros? Solo que quiero invitar a toda la gente a que venga al Festival de Cultrón el 9 al 12 de julio. Quiero que sepan que está todo hecho y puesto en marcha para que sea días preciosos con la familia, algo memorable. Tener la oportunidad de ver artistas de tan alto nivel gratis es realmente un privilegio. Como tú dices, si no, tendrían que viajar a Toronto, a London, a otros lugares, y lo podemos hacer aquí. No hay que tomar por garantizado de que lo podemos hacer. Lo podemos hacer ahora, hagámoslo. Vengan a apoyar. La otra cosa que le quiero decir a la gente es que si quieren participar, vender, ser auspiciador, hacer trabajo voluntario con nosotros. Realmente nosotros necesitamos mucha ayuda, necesitamos desde conductores que manejen a los artistas, que los vayan a buscar al aeropuerto, que los lleven al hotel, a personas que puedan estar ahí ayudando a dar agua, a lo que sea. Hay mucho trabajo voluntario en el cual la gente puede apoyarnos. Nosotros no le pedimos a la gente dinero. A cambio le pedimos apoyo, le pedimos un par de horas de su tiempo, le pedimos que ayuden a promover, que lo posteen, que usen el hashtag Cultrón 2015 o Neruda Art en Twitter, Facebook, que nos ayuden a pasar la voz y que ojalá se sientan orgullosos de que nosotros tenemos en este momento tenemos una organización que está trabajando durísimo para mantener no solamente lo latino, pero la música global aquí. Pues muchísimas gracias, esperamos contar contigo en las siguientes entrevistas con respecto al trabajo que haces a nivel social, porque nos hemos dedicado a este programa a todo lo que es artístico, pero tienes un activismo muy interesante, entonces pues te daremos la bienvenida acá de nuevo. Gracias por tu trabajo y gracias por estar más. Muchas gracias a ustedes también. En busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas vengo con un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta madre tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver los sitios y despertar en ojos ciegos, sin miedo. Tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con fórmulas marcadas, con el orgullo vivo en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra dada, vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo, vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles y sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo a agradecer al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo.

Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Colombia, Panamá, Venezuela, México, República Dominicana, Tanzania, fuera, Yankee, América Latina, franceses, ingleses y holandeses, siempre quiero ir.